buenas tardes. ¿Qué pasa, gente? Es 15 de octubre, viernes, son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión. Buenas noches. Tal cual, Borja. Pues sí. Tal cual lo que decía nuestro adorado Gasset. Parece que hemos hecho una pausa de dos semanas porque había fallecido uno de nuestros referentes, pero no fue así. No, fue bien lo merecía, ¿eh? Fue casualidad, pero bueno, nuestro pequeño homenaje aquí a Gasset, siempre muy presente en nuestro programa, que porque bueno, tiene ese punto de sarcasmo y de ironía con el que da paso a publicidad, pues nos lo adueñamos muchas veces en Cinefagia para hacer los entremeses de nuestras secciones. Pues sí, la verdad es que fueron muchos los cortes que pusimos en Cinefagia y los seguiremos poniendo porque entre sección y sección tienen su miga, tienen su aquel, siempre hay el pico afilado, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. De Antonio Gasset. Y bueno, lamentamos mucho su pérdida. Desde que empezó Cinefagia, Borja, acuérdate que este es un programa en el que se nos muere gente relacionada con el cine. Sí, es inevitable, va de la mano de la vida. Dimos cuenta al hacer Cinefagia que iban ahí cayendo referentes poco a poco, ¿eh? Inevitablemente, la vida. Sí, sí, sí. O sea, la vida es la hostia, Borja, ¿eh? No, eso es. Yo estaba allá afuera, ahora mismo. Viendo pasar el mundo, ¿eh? Sí, y triste. Sí. Triste, menos mal que tenemos aquí ahora Cinefagia para, bueno, desconectar un poco, pero bueno, veía un repartidor de Amazon súper azotado. Con unas prisas ahí tremendas, casi sudando. Encima no entregó el paquete. Luego pasaba un chavalete muy joven que decía que estaban desocupando a españoles, que si eras inmigrante tenías muchísimas más posibilidades de trabajar aquí en el Reino de España. Porque se vaya a España, yo, a ver si... Hacía así, llevaba así la mano a la cabeza. Y otra vez. ¿Y cuándo llegará Borja? Pues aquí también medio sudando, pero bueno, por otras cuestiones diferentes a nuestro compañero de Amazon. Sí. Borja, ¿te asustaste porque dije que era viernes? Un poco, sí. 15 de octubre ya, el primer programa de octubre de Cinefagia FM, pero estamos ocupando, si la gente nos está escuchando en directo, el huequín del Soñacóptero, que es los jueves a las 7:30, nos colamos para grabar hoy el programa, muchas gracias, por supuesto, y aprovechamos para saludar. Pues como no, a nuestras compañeras y compañeros de Radio Crash en el 105 de la FM, que por cierto ya tienen lotería y luego diremos el número, incluso los lugares donde se puede vender. Esto es muy importante, se puede comprar. Si no riñe comprar. Y vender también, y si quieren también. Un taco, sí. Se lo dejamos para que lo vendan, ¿no? No, yo lo tengo liquidado ya casi. Ostras. Igual le pido más. Metiendo presión en directo, ¿eh? Sí. Y saludamos este también al 107.3 de la FM en Radio Cuca, si estás en Ubieu, al 88.5 de Radio Almaina en Granada, si es domingo a las 6 de la tarde, y al 102.2 de Radio Esperitrompa en el Pripirineo del Huesca, sábados 4 de la tarde, que son las encargadas, esas emisoras, de redifusionar este no santo programa, Borja, que teníamos ya ganas de hacer, pero que la vida, ¿no? Siempre decimos la vida. Nos llevó a hacer ahí sus pequeños parones. Sí. Así. Sabemos parar en Cinefagia, ¿eh? Sí, sí. Cuando vemos que estamos un poco agobiados, sí. El trabajo apremia y nos presiona, pues bueno, sí. Pues un parón, pues está bien. Sí, además, y hoy pues desconectamos. Sí, sí. Además, bueno, ese parón ha hecho que la agenda de actualidad engorde un poco, pero bueno, no pasa nada porque la hemos ido enriqueciendo incluso. Y luego además, tú has tenido la oportunidad de ir al cine a ver también estrenos. Sí, eso es. Que serán también banda sonora del programa de hoy, que es el 239. Sí, hoy, el otro día pudimos disfrutar la última película de Daniel Monzón, este homenaje al cine kinky, que ya nos adelantaba un poco Falo cuando nos habló del Festival del Cine de San Sebastián. ¿Cómo no ibas a ir tú, eh? Sí, y se trata de Las Leyes de la Frontera, como decimos, dirigida por Daniel Monzón y cuenta con Marco Ruiz, Begoña Vargas, Chechu Salgado, que son los tres máximos protagonistas de esta cinta, y hacen un homenaje al cine kinky. Tiene cosas buenas, muy interesantes en cuanto a ambientación, vestuario, incluso en el guión, que tiene de algún otro twist final, y bueno, te maneja un poco. Es bastante original en el sentido. Por poner una pega, quizá el cine kinky de la época de los 70 era un cine mucho más arriesgado, mucho más comprometido desde el punto de vista de que son bellas gente realmente marginal en esas cintas. Ya ves el Pico, Navajeros, todas estas películas. Ahí, Borja, había también actores no profesionales, por ejemplo, en esas películas. No, no, estos son profesionales todos. No, de aquella. Ah, de aquella, sí, de aquella, sí, sí, sí. De hecho, el Pirri. No quería yo lanzarme a la piscina. El Pirri, toda esta gente acabó con problemas. Todas esas películas de. Muchos de ellos, el protagonista del Pico también acabó. Uh-huh. Con sus huesos en la cárcel y siendo víctima de las drogas y del SIDA. Uh-huh. Y bueno, el Vaquilla también mismamente, ¿no? Y bueno, lo que decía que esta película sí que hace un claro homenaje en cuanto a estética, forma, pero se queda un poco, por hacer una crítica, un poco blanda, ¿no? Porque en esas películas de antaño se hablaba más abiertamente de lo que era la droga, la heroína y cómo afectaba a la gente. Y aquí, a ver, había una violencia también muy explícita a la hora de reflejar la pantalla, y aquí se queda un poco, pues un poco a medio camino, diría yo, como sí. Crítica. Bueno, la verdad es que todas las películas que son superproducciones casi siempre pecan un poco de eso, ¿no? De uh-huh. pasar por los temas que son muy importantes, muy problemáticos muchas veces, y los pasan así como un poco por encima, ¿no? Ahí, uh-huh. de cualquier manera, como para cabrear un poco a la gente, en plan La Sexta, ¿no? De esa manera que tampoco acaba de andar como sí. otro cine social que sí que se mete un poco más en faena con los temas de actualidad, ¿no? Sí, pero bueno, quitando esta apreciación que es, bueno, es muy personal mía, pues me parece una película muy disfrutable, entretenida, y que recoge muy bien el espíritu ese de la época, ¿no? Del vive deprisa y muere joven. Y muere joven, ¿eh? Mm. Uh-huh. Había una canción del... No me acuerdo cómo era... Pancho López. Pues bueno. Del, no me acuerdo cómo eran estos de... Bueno, luego te lo digo. Vale. Un resumen muy bueno. En Pancho López está el resumen de la vida y del cine kinky, un poco también, ¿eh? Sí. Bueno, hablabas, Borja, que esta película se había podido preestrenar, la había podido ver la gente en el Festival de Cine de San Sebastián, y otra de las películas que también se pudo ver allí y que también está en las carteleras es El Buen Patrón, de Aranoa, que le hemos ido añadiendo muchas cosas, que ha sido bastante gracioso. Por una parte, eso enlaza con que se ha enfadado el paisanaje, que sí. te tenía yo aquí puesto, porque una vez leído y que se dio el palmarés del Festival de San Sebastián, nos encontramos que, acuérdate que esta vez era la primera vez en la historia que no había distinción entre varón y mujer sobre uh-huh. los premios, y lo cierto es que han sido mayoría de mujeres, uh-huh. y pues bueno, pues por algo será, ¿no? Y la gente pues estaba como un poco cabreada, ¿no? En plan de, vaya hombre, ¿cómo no se lo dieron a Bardem? Si se lo merecía, no sé qué, y tal, y luego el otro, claro, todo mujeres, y entonces ellos cabreados. O sea, toda la vida al revés, uh-huh. y la primera vez que pasa se quejan. Yeah. Eso siempre es como muy particular, ¿no? Sí. Como si no hubiera que recular de muchos años de desventaja. Y también nos enteramos que precisamente El Buen Patrón, Borja, el otro día lo hablábamos viendo Super Detective en Hollywood, no pasaba el test Bechdel. Eso asombra, era una película de la Noa. Explica un poco lo que es el test Bechdel. El test Bechdel es un test que se hace a las películas, sobre todo enfocado a la mujer. Uh-huh. Cuando una mujer en pantalla, pues no. Si tiene conversación con otra mujer, sería como un punto. Uh-huh. Si luego tiene también una conversación con una mujer, pero que no sea sobre un hombre. Uh-huh. Que tenga una conversación sobre cualquier otra cosa, ya directamente que la mujer interprete algo, ya no solo en plan de secundario, y luego echas la vista atrás y muchas películas no la tienen, y llama la atención que esta película de Aranoa pues no pase el test Bechdel, ¿eh? Ni siquiera Cinefagia pasa el test Bechdel. No, casi nunca. Bueno, ¿alguna vez? ¿Alguna vez sí? ¿Alguna vez? Sí, interactuando sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, pero sí. Por los pelos, aquí el test Bechdel. Eso sí, es. Sí. Vale, pero bueno, llama la atención, la verdad. Y ahí está, va a ir a los Oscars. Sí, va a ir a los Oscars y, bueno, es una comedia española que siempre está bien, ¿no? Y que tenga esa repercusión. Hay una crítica de Boyero, no sé si la ves aquí en Film Affinity, ¿lo tienes abierto? No. Bueno, pues la leo yo un poco. Dice, dale de risas. Dice Boyero. Boyero sí que no pasa el test Bechdel. Consigue divertir. Bueno, es que es, bueno, lo usamos un poco aquí de comodín a Boyero, ¿no? Para las críticas. Consigue divertirme y que en algún momento estalle carcajada. Un guión muy trabajado, con ironía. Mala hostia y cinismo, y alberga una de las composiciones más impresionantes que recuerdo de Javier Bardem. O sea que Javier Bardem está muy bien. O mejor Bardem, creo que muy bien, sí. Mira, vamos a decirlo bien, Borja, que antes lo pasé igual un poco sobre de memoria. Mm-hmm. Tres puntos de la regla del test Bechdel. Uno, que tengan que aparecer al menos dos personajes femeninos. Dos, que mantengan una conversación. Y tres, que el tema no sea que la mantengan sobre un hombre. Vale. Eso es lo que... muchas veces no pasa el test Bechdel. Y me acuerdo yo cuando me enteré de este test, echabas la vista atrás y decías, madre mía. Ya. No, había mucho. ¿No? Así están las cosas. Porra. Bueno, mucho que recular. La huelga de Hollywood. El otro día me pegabas, Borja. Súper interesante. Resulta que cuando se empezó a crear contenido para las plataformas que antes estaban un poquitín como verdes, ¿no? Uh-huh. Es en Netflix, Amazon Prime. Pues entonces... la gente de la industria le dijo a los currantes, bueno, vamos a empezar que esto es como un poco para ver lo que pasa, para que lo entienda la gente. Entonces, bueno, el sonidista, te pagamos pero no mucho. A los cámaras, luz, escenografía, todo eso. Era como un plan de, vamos a ver, porque estamos en pruebas, porque estas plataformas, a ver cómo funcionan. Y entonces los salarios eran bastante precarios. ¿Y qué pasa a día de hoy, Borja? Pues que esos salarios se mantienen. Sí. O sea, a pesar del gran éxito, ¿no? Todo ha cambiado radicalmente, claro. Las grandes plataformas se están forrando, pero los técnicos de cine y televisión de Hollywood están al borde de la mayor huelga desde 1945. Sí, eso es. Entonces, decir, un poco. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que es la industria del cine, porque vemos las grandes estrellas, los grandes directores, pero no vemos lo que mueven a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Ya sea sus equipo artístico, música, distribución, etcétera, un largo, larguísimo, etcétera. Y vemos como eso, que también, pese a ser unas producciones totalmente enormes, pues existe también la precariedad laboral, claro, y salarial, sí, en este caso. Sí. Y por eso protestan, evidentemente. Bueno, aquí lo hablamos también con aquel compi tuyo que trabajaba en cine, sí, Pablo Aibar. Uh-huh. Hablamos del cine en la época de Franco, que sí, eran esas grandes superproducciones, porque aquí era muy barata, había muchas horas de luz, decía él. Todo tiene que ver un poco. Uh-huh. Y bueno, al final, la otra vez, cuando en su día íbamos a hacer el programa, estaba la cosa ahí al borde. Uh-huh. Recientemente, no sé si el viernes pasado, ya dijeron que el fin de pasado, que sí, que para adelante. Uh-huh. O sea que todo pinta que puede haber huelga y se, sí, va a paralizar todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace unos años también recuerdo otra, sí, huelga por algún tema así parecido de guionistas. Los guionistas, que era. Sí, y le pilló a Breaking Bad, me parece. Sí, no sé si los Simpson también estuvo por ahí implicado, o Futurama incluso. Sí, uh-huh, sí. Bueno, para los que suelen ver los títulos de crédito, Borja, ¿tú eres de los que te quedas a los títulos de crédito? Sí, sí, me comentaban el otro día que cuando fui a ver la película... Hay dos tipos de gente. Sí, sí, me dijeron que era una costumbre muy la francesa. Es francesa, ¿eh? Sí, porque dicen que es un respeto a todos los que contribuyen a la película. Qué afrancesados, todos, ¿eh? Todos los que pues somos unos afrancesados. Estamos afrancesados. Sí. No, decía que para que la gente... La que es aficionada a quedarse en los títulos de crédito, si a alguien le suena, el sindicato de que va a llevar a la huelga posiblemente, el IH, y se ve como si fuera una especie de... es una como una aspa de molino. Uh-huh. Pone IH y en el medio IA, y sale siempre al final de las películas. Ahora seguramente cuando la gente se quede hasta el final de la película va a distinguir ese logo que se ve en todos lados sobre... Lo estoy viendo ahora mismo y sí que no sabía lo que era, pero sí que... Claro, sí. Eso es. Bueno, y más cosas, Borja, sobre reivindicaciones. Ahora te dejo, pero es que no quiero que se me pase, porque está todo de modísima. El juego del calamar. Sí. Esta serie de la que yo, por todo ejemplo, el mundo, ¿vale? Estaba esperando la cola para pagar algo y todo el mundo calamare. Y tú te negaste, ¿no? ¿O viste la primera? Yo la vi entera ya. Ah, ya la viste entera. Sí. Es que tú consumes, sí, consumo, ahí. Consumo, vamos, soy un ciclón ahí. No paras. soy un túnel que recibe información. Claro, a mí cuando acabé Halka Chanfire... No, que Halka Chanfire es en Filmin. Que por cierto, joder, madre mía, Halka Chanfire, me quedé enamorado, ¿eh? Sí. Pero no sé qué estaba viendo en Netflix y salía directamente. Digo, uy, ¿qué pasa con esto? Es que se volvemos... parece a Battle Royale tanto. No, es que sí, y te, claro. Y te lo meten por los ojos ahí y digo, uy, algo está pasando. Y lo busqué y de repente ya fue como un plan de boom. Yo llegué, mi búsqueda llegó en el momento de la onda expansiva, ¿no? Sí, sí. Y lo cierto es que la gente, bueno, está que no caga en esa serie. ¿Por qué, Borja? ¿Tú qué la viste? Sí, bueno, a ver, no deja de ser una especie de mezcla, ¿no? Mezclanza. Yo creo que todo ello surge a raíz de un relato de Stephen King que se llama La Larga Marcha, que lo hizo bajo el seudónimo de Patrick, del seudónimo, ¿cómo era? Que Patrick B. No, ¿cómo era? Sí, se lo dijimos el otro día, bueno, eso, a José. Ahora me sale, perdón. Sí. Y de donde surgen también The Running Man, El Perseguido, esta película de Schwarzenegger, en la literatura, las de Los Juegos del Hambre, por ejemplo, sí. Y numerosas películas que hacen eso, un futuro medio distópico en el cual coge una serie de personas que... Sí. Hay una película reciente que se llama La Caza, que es una cosa muy parecida, que es una película muy interesante. Bueno, es que todas estas distopías, sí, al final, es que es el un poco gran más, afectado un poco es, lo mismo. Es el hombre, en lo que se refiere a sentimientos y modo de vida, pero también, en lo más drástico, que es de ir eliminando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ir quitando del medio gente que... Totalmente, totalmente. Esa idea de un mundo de en la que los ricos se manejan todo, y bueno, es una metáfora también de lo que pasa actualmente. Uh-huh. Y bueno, a ver, es un poco... Lo que tú dices, gente que ya vio Battle Royale, que vio Perseguido, que vio las de los Juegos del Hambre, que leyó la Larga Marcha, pues bueno, pues le resultará un poco pues más de lo mismo. Pero bueno, está original, tampoco tanto bombo como se le está dando. Lo que sí que bueno viene precedida, sobre todo, yo creo que hay un resurgir del cine coreano por Bong Joon-ho este, por lo de Parásitos. Claro. Entonces yo creo que tiene algo que ver ahí. Sí, algo claro. se urde entre Hollywood y Corea del Sur, Corea de la Mala. Sí, la estética llama mucho al consumo rápido, así animoso, tal. Bueno, yo la verdad es que en principio no tengo intención de pararme a verla, pero tampoco es criticable porque, por ejemplo, el mismo Stephen King lo dice de muchas de sus novelas, ¿no? Puede haber una cultura, yo que sé, así, también mal llamada, Borja, un poquitín en plan de afrancesada, podríamos decir, de una manera un poco en plan de, uy, cuidado, esto tiene mucha calidad y lo otro no, eso paso de verlo. Pero bueno, que también un día, de repente, pues una mala tarde y te ves El Juego del Calamar entero. Sí. Que tiene un condicionante un poco de reivindicación, te decía antes, porque resulta que se utiliza una técnica que es bastante pionera en Netflix, hablando de la precariedad laboral, que es que te hace el doblaje automático y los subtítulos automáticos, algo así. Tengo que mirarlo bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie que esté trabajando detrás de esa adaptación del guión, porque claro, cuando se dobla, tú no puedes doblar literal, ¿no? Tienes que cambiar pues bueno, los giros de frases, tal. Sí. Y entonces también eso está teniendo un poco de polémica porque se ha traducido un poco en plan de... Un robot lo ha hecho, claro. Y entonces eso quiere decir que el que se dedicaba a eso... Ya, sí, pues ahí está. La interpretación también, de ¿no? eso, sí. La verdad que no debe ser fácil encontrar traductores del coreano al español, pero bueno. ¿Cómo estamos metiendo la llaga hoy en Cinefagia? Sí, cuidado, estamos metiendo puyas ahí. Yo creo que el éxito de esta serie, sobre todo, es la forma en la que está concebida, ¿no? Porque vemos, va un poco en la línea de Perseguido, la de Schwarzenegger, que es como un videojuego, que vas pasando fases y vas eliminando al monstruo, que en realidad el monstruo es o la máquina o un adversario tuyo. Entonces, bueno, por eso tiene ese punto de enganche, de ver qué ocurre después y todo eso. Ya. Por eso yo creo que es el éxito del calamar. Bueno, como fans de la distopia, nosotros decimos que en este autobús al sitio hay fondo y que si te gustó El Juego del Calamar, te veas Perseguido, te veas ese Battle Royale también, ¿no, Borja? Sí. La Caza, me decías antes, que te había llamado La también. Caza, me parece que se llama... Es una, hablaste de ella aquí, que te llamó la atención buscarla. También. Bastante dura. Mientras buscas, Borja, y ya un poco para cerrar esta sección de actualidad, estamos ya en el minuto 20 de programa de este Cinefagia 239. El otro día finalizó el primer certamen de cortos del Videoclub 85 y acto seguido nos metemos ya en Corto Gijón para acto seguido meternos en Fantastic Gijón y todo el mundo tiene un poco que ver con ello, así que yo creo que podemos llamar la semana que viene. Hoy queríamos hacer un Cinefagia entre tú y yo, así en plan de... Intimista. Sin depender de la gente, sin molestar a nadie. Sí, sí. Pero sí que llamaremos a Sergio Valbuena, director de Corto Gijón y también implicado en este Fantastic Gijón, que es la primera edición y que el otro día cuando veíamos ahí el tráiler, cuando fuimos a ver el corto de José y de Manuel del Videoclub, pues nos llamó la atención, ¿no? También, oye, de lujo, ¿no? Que sí, se apueste sí. por este tipo también, en la misma línea. Algo así de consumo rápido. Ya vemos el formato de cortometraje que siempre sirve de puerta de entrada a un mundo tan difícil como es el del audiovisual y el hacer películas y ficción, sobre todo. Sí. nuestro mini Sitges, tirándonos un triplazo, desde casa. Sí. Bueno, sí. Tenemos a José en Sitges, por cierto. Sí. Le mandamos un saludo y esperemos tener algún audio de la, sí, la semana que viene. Nos hará un resumen de lo que vio, lo que, lo cosas que puede simpáticas, venir. Sí, una carnicería que venía carne de veganos. Es verdad, es verdad. Ahí, la puñita la tiró bien ahí. Sí. Sí. Pues nada, Borja. Hasta aquí la sección de actualidad, a no ser que quieras añadir algo más. Bueno, como a método de recomendación... El método Borja. Bueno, el otro día veíamos una película en... Vi una película en una plataforma, no voy a decir cuál, que se llama El Insulto. Es una peli del Líbano. Pensé que era esta de que sale Nicolas Cage, que hablan sobre los insultos. No. El porqué de los insultos. Un día vi un cacho. Ah, sí, pues no la vi esa. Estoy bueno, yo como para decirle a la gente que no vea El Juego del Calamar, cuando yo un día vi esa mierda de por dónde venían los insultos. No, hombre, cada uno que vea lo que quieran, joder. Que al final... sí. Bueno, pues esta Insulto es una película muy interesante, que yo no la conocía. Se trata de una película que estuvo en los premios Oscar, nominada como mejor película de habla no inglesa, y cuenta un poco... eso, una trifulca a nivel de barrio, a nivel de vecindad, pues bueno, se enmascara una serie de odios previos entre dos hombres, dos hombrones, que tienen su ego y su bagaje, ¿no? En el sentido de que, bueno, son gente, es un cristiano libanés, y viene Yasser, que es un capataz palestino, y bueno, con todos esos conflictos que tuvieron en el pasado, pues afloran con un insulto, ¿no? Entonces, bueno, se forma una revuelta incluso social, está basada en hechos reales, y bueno, pues vemos como de algo muy, muy, es un efecto mariposa que desenmascara lo peor de la sociedad. Entonces, bueno, lo peor, y luego al final la redención, diría yo. Pero bueno, tengo que también, hacer, ¿no?, spoilers. Sí. Joder, cuidado, que divagas ahí, ¿eh? Bueno, estoy viendo... Sí, no, me gusta que te pongas así, porque de repente te das cuenta de los matices de la película, ¿eh? Uh-huh. Vas descubriendo tú ahí sobre la marcha. Pues El Insulto, ¿eh, Borja? El Insulto, sí. Esa última recomendación de la sección de actualidad, y volvemos ahora mismo. Bueno, con ese superclásico no tan popular, un poco de cara B también, tenemos de todo. Llegó la pausa, propicia para darse, si queréis, un paseo por Buenafuente, pero regresar enseguida. Él ya tiene suficiente audiencia. Es más, debería obligar a parte de sus seguidores a pasarse un rato por Días de Cine. Nos vendría muy bien a nosotros, también a ellos, y Buenafuente apenas lo notaría. Llegó la pausa, propicia para darse... Oh! Bueno, pues estamos en los clásicos no tan populares con Borja Fernández, que ojea su móvil. No sé si es porque tiene ya datos que dejamos colgando en nuestra sección de actualidad, Borja, pero yo si quieres te los doy. No, no. Stephen King, cuyo seudónimo era Richard Bachman. Richard Bachman, sí. Y esa. Pancho López, una canción de El Consorcio, de su disco Lo que nunca muere. Ah, ahí lo tienes. Muchas veces reproducida en la cinta del coche de papá y de mamá. Como dato. Pega, pega mucho, pega mucho. Si la escucháis, os vais a dar cuenta, ¿eh? Sí. De No vivas la vida con tanta rapidez. Borja, el clásico no tan popular de hoy. Bueno, hoy traemos una... Como estamos íntimos, sí, nos sí, vamos sí. al terror, ¿no? Al terror que es lo... Bueno, al menos lo que a mí me gusta, ¿no? Que no sé si a ti no te gusta tanto, quizá. Bueno, yo, como sabes, soy bastante aprensivo, quizás, pero yo el terror siempre lo he vivido como... O sea, con disfrute, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí es verdad que a mí el gore no lo llevo bien. Ciertas escenas... yo con el cojín, no me avergüenzo, ¿verdad? No. Yo con el cojín hasta ahora. Ya está bien, vamos. Hasta ahora. Yo si veo una escena que me puede sobrecoger y no hay cojín... ¿Tú haces lo de la mano? Eso de... No. ¿No lo haces eso? No. Yo sí lo hago eso, ¿eh? No. ¿Cómo es lo de la mano? A ver, escríbelo. Yo me pongo... Escríbelo porque queda un poco... Te pones turbio. La mano de enfrente sí. de los ojos y abres un justo poco. No, como no, el saludo de Star Trek. Sí. Sí, yo lo hago. Pero lo nunca, sigo haciendo. Nunca tuve el gusto. No, pero tú eres un echado para adelante. Sí. Borja, las colinas, ¿no? Las colinas tienen ojos. Las colinas tienen ojos. El otro día, leyendo otra vez, espero acabar de leerlo todo y pasártelo rápido, otra edición de Apuntes de Cine, este fanzine que saca, no sé si, creo que es Antipersona, uh-huh. Nos encontramos con un relato sobre Wes Craven y su cine, y esta es la segunda película de Wes Craven, uh-huh. que también... Mucha gente lo conocerá por Scream, quizá un poco, en plan de cine de consumo, pero ojito a la amiga que tiene Wes Craven y todo lo que había ahí detrás. Y esa lectura que tú muy bien haces como fan del terror, pues de momentos temáticas del cine de terror en función un poco de la época que estemos pasando, ¿no? Pues con las crisis, cine de vampiros, sí. cine de muertos vivientes, sí. un poco sí, eso. Y aquí lo habla muy bien. Y bueno, es que en Antipersona y con la gente uh-huh. que escribe ahí, que parece que no escucha Cinefagia, sino que nosotros pues estamos en sintonía con ellos sin saberlo, uh-huh. Y da gusto pues cómo tratan también un poco pues la vida también, uh-huh. Al final, el cine y la vida. Pues como bien dices, Jairo, en los años 70 aparece la figura de Wes Craven, y en el contexto histórico viene de una matanza de Texas del 74, viene de una noche de los muertos vivientes del 68. Vamos, es una época bastante interesante para el cine de fantástico y de terror. Y surge esta película, que como bien dices, es la segunda película de Wes Craven. Debutó en el 72 con un gran éxito, que era la última casa a la izquierda, que también tiene su parte de su remake actual, como no. Y es una película crudísima. Entre la forma en que está grabada, que le da un toque medio snuff documental, lo hace muy explícito y muy grotesco a la vez. Y luego en el 77, que es la película que nos ocupa, es Las colinas tienen ojos, y como decimos, cuenta con Susan Leiner, Robert Hudson, Martin Speer. Luego me parece que también trabajó en Aullidos y en Cujo, incluso tuvo un papel, quizás sea la persona más conocida de esta que surgió de aquí, ¿no? de esta saga, no, esta película. Sí. Y se trata de una familia que, a ver, para meternos un poco en faena, la sinopsis cuenta que en un camino a California, una familia de clase media norteamericana pues sufre una avería, y en medio del desierto pues se encuentran con una serie de tribu de caníbales que les hace pues la vida imposible, ¿no? Les intenta comer y bueno, evidentemente. El argumento no es demasiado rebuscado, pero sí quedaría luego a algún remake con alguna secuela. Sí. De hecho, hay un remake de Alexandre Aja, este director. Sí. Me parece que es o francés. No, es americano. Bueno, es sí. el Alta Tensión y todas estas sí. películas. Las Fe de Ratas no, lo solucionamos en la siguiente sección. Luego, ¿el qué, perdón? Las Fe de Ratas luego en la siguiente sección. Sí. No, creo que es francés, Alexandre Aja. Y bueno, y también con sus secuelas. Y bueno, sí que. Y además. está íntimamente relacionada, vamos un poco a la influencia de Las Crónicas de Enojos en el cine posterior. Hay una película que se llamó aquí Kilómetro 666, sí, que es una saga, vamos, de seis películas, brutal, que bueno, no hay por dónde cogerla en muchos casos, ¿no? Pero se me parece mucho, ¿no? Es un grupo de personas con unas malformaciones, no se sabe muy bien por qué, si es por radiaciones o si es por la endogamia o por mutaciones varias. Entonces, bueno, se bebe mucho de esta Las Crónicas Tienen Ojos. Sí. Vamos a escuchar el tráiler, que además en este caso creo que es en español, uh-huh, y como siempre nos gusta decir, pues nos ponemos en situación con esta segunda película de Wes Craven, todo un clásico no tan popular, muy de videoclub además, puro de videoclub, diría yo, la película, el VHS. Totalmente. En beta ahí. Se ven muchos viajeros por aquí. ¿Hacia dónde van? A San Diego. Que tengan buen viaje. ¿Tienes cobertura? No, nada. El año que viene me voy a Cancún. Creo que viven personas o algo en esas colinas. ¿Hola? ¡Eh, amigo! ¡Eh! ¡Son ellos! ¡Lo siento! Tómalo, Borja, tómalo, que te acabo de poner el tráiler del remake de Alexandre Aja. Me parece a mí. En vez de ponerte el original, porque, sí, se me parece a mí. Porque bueno, se ha colado. Bueno, pues lo sentimos, Wes Craven. Sí. Pero bueno, así te dio tiempo a buscar sobre Alexandre Aja también, ¿no? Sí, no, bueno, busqué un poco sobre la historia de esta película, ¿no? Está vagamente basada en un relato que tuvo, basado en un hecho real. Había una en Escocia, que luego desglosaremos un poquitín en la cara B. Sí. En Escocia, la historia de Sweeney Benn, que a algunos sonará, a los seguidores del misterio y todo eso. Uh-huh. Una familia de caníbales muy, que no sé si es leyenda, está entre leyenda y la realidad. Uh-huh. Y se basa un poco en esto, en esta película, en este, uh-huh, en este hecho, digamos. Uh-huh. Volviendo un poco a eso, la actualidad, hilándolo un poco con la actualidad, ahora es el Festival de Sitges y en su día, en el 77, ganó el premio de la crítica en el Festival de Fantástico de Sitges. En Sitges, ¿eh? Sí, entonces, por estas fechas, ¿no? Sí. Uh-huh. Y nada, pues vamos, una película, yo la tenía, es una de las películas míticas del cine de terror porque, bueno, abre una saga, hay una secuela de esta original. Que se rodó, espera, lo estoy buscando. No, te estaba diciendo yo, Borja, que yo creo que, bueno, animo a todo el mundo a leer el librín este que te estaba diciendo de, uh-huh, de personas sobre el cine de terror. Habla un poco también en él sobre la parte cristiana un poco de la película, uh-huh, también, y vemos a un Wes Craven totalmente alejado de la fe de Dios y dejándose llevar por el caos. Y luego también un poco de la familia. También se habla en ese artículo sobre Wes Craven, sobre que es la época de Charles Manson, lo importante que es la familia, por ese inicio, ¿no? Ese viaje idílico, ¿no? Al principio, de la familia que se coge la autocaravana, uh-huh, y se va por ahí, y que luego al final, pues ¿por qué les pasa eso, ¿no? ¿Por qué van al desierto? ¿Y por qué en el desierto se encuentran con esa gente que les quiere matar a ellos, ¿no? También sí. Tiene un trasfondo filosófico. Sí, hombre, si quieres ahondar también, potente. Además, como escuchamos en el tráiler, tiene muchos de los clichés que usaban en ese en esa época, ¿no? La figura de ese hombre que advierte de los peligros de claro, que se va a encontrar a posteriori, que sí, está sí, también muy muy patente en la literatura de terror y clásica. Uh-huh. Y eso, y vemos también, yo, a ver, estoy dando un poco de memoria, me estoy tirando un poco a la piscina. Uno de los motivos por los cuales esta gente son mutantes y son caníbales y todo esto era por los experimentos nucleares, ¿no? Bueno, eso lo vimos al principio del sí, tráiler, se veía, se, mm, se notaban ahí pues esa zona radiactiva, ¿no? Donde se habían hecho multitud de experimentos, es algo con lo que el cine jugaba mucho también, claro, sobre todo en esas zonas desérticas tan grandes, sí, donde ahí se debió tirar de todo. Y en los 70 que también había el miedo a lo nuclear, ¿no? Porque había una, sí, claro, una guerra, uh-huh, la Guerra Fría, evidentemente, que había un peligro real en que hubiera una guerra nuclear y las consecuencias de los experimentos y de la posible guerra en sí, sí. Entonces, bueno, Borja, yo no sé si tienes teníamos ahí una lista de anécdotas, que esto nos gusta mucho, sobre las películas, bastante simpáticas, porque bueno, fue un rodaje, la película, recordemos que es del año 1977, había a lo clásico, ¿no? Sí. O sea, ahí no había la cámara de 4K ni mucho menos, había que Wes Craven se las tenía un poco que ingeniar. Sí, además. Segunda película, no creo que con mucho presupuesto. No tenía mucho presupuesto. De hecho, muchas de las tuvo que recurrir a un director de fotografía de películas porno, incluso, para tirar de bueno, para atar costes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues como decimos. Además, quería también destacar la figura. Hay un actor aquí que es muy conocido por su aspecto físico. Déjame buscar. Uh-huh. A ver, si es que claro, tiene unos, no lleva maquillaje, que eso también abarataría los costes, ¿no? Sí. Se trata de Michael Berryman, que hace de Pluto, ¿no? Y que saldrían numerosas producciones del fantástico y del terror, porque tiene un físico muy muy muy muy característico. Sí. Entonces, bueno, sale en la película de Ed Gein del 2007. Sí, lo estoy buscando, un clásico. Sí, sí, en Alguien voló sobre el nido del cuco, me parece que también aparece. Uh-huh. Bueno, numerosas películas que, bueno, debido a su particular físico consiguió bastante notoriedad, sobre todo en eso, en el fantástico y en el terror. Ya. Bueno, Borja, la verdad es que una película para recuperar, como toda la filmografía de Wes Craven, la verdad. Vamos a escuchar o hablar luego un poquitín sobre esa historia real, esa cara B, esta vez en la que se basó la película. Y también, bueno, no sé si tienes alguna anécdota más de la peli. Así que no, así no contar nada más. O sea, el tema de los salvajes, por ejemplo, también se habla mucho en el libro, sobre el tema de ese salvaje que vive en el desierto, ese salvaje apartado un poco de la sociedad, ¿no? Y que también, uh-huh, es como muy muy recurrente en las películas. En este caso, Wes Craven hace una mezcla un poco de todo, ¿no? Sí, hace un poco. Recuerdo una película también australiana que se basa un poco en eso, ¿no? De una pareja que se pierde en el monte, y un tío, este no tiene ningún tipo de malformación, simplemente es un psicópata, sí, y coge a una pareja y les tortura hasta la muerte. Entonces, bueno, es un algo muy muy recurrente. Sí. Pues nada, Borja, las colinas tienen ojos. Muchas veces, también, volviendo otra vez a remitirme al libro, en plan de ¿quiénes son ellos? Igual ellos somos nosotros. Uh-huh. También la necesidad de haber buenos y malos también, sí, ¿no? Esas justificaciones, esas contradicciones, uh-huh, todo el rato. Bueno, la película, no después de nuestra disertación así un poco estrambólica, como diría, sí, ¿no? Pero si ahondas un poco y lees sobre la película, pues no es solo una película de terror. No, hombre, como todas las películas de terror, tienen mucho trasfondo. Y como tú muy bien dices, sí, en muchas películas de terror muy pegadas a la actualidad, y oye, sí, cada una en su momento tiene, claro, su aquel, ¿no? Por ejemplo, en esa época de los 80, y volviendo un poquitín a La noche de los muertos vivientes con su secuela, George Romero pues hace una crítica al capitalismo feroz, Romero, con esos, claro, uh-huh, zombies en el centro comercial, sí, y bueno, vemos cómo se utiliza como el humor, que tantas veces hablamos aquí, como pretexto para hacer una denuncia social. El terror también es una gran herramienta para hacer reivindicación y bueno, y tener en cuenta todo este tipo de, para usarlo, ¿no? Para demostrar una realidad. Sí. La película que decía antes de Australia era Wolf Creek, que hay también segunda parte, que es de eso, sí, que una pareja que se va a hacer un road trip por ahí por el medio de Australia, y con esas llanuras y desérticas y yermas, pues se encuentra a un pirao que les hace la vida imposible. Sí. Y ya que estamos, Borja, no vamos a dejar pasar, ya que estamos hablando de los, uh-huh, géneros de terror y, sí, cómo viven pegados a la actualidad, que también se habla en el libro, de los vampiros también, ¿no? También, evidentemente, sí. Los vampiros van también... Sí, esa época. Hay muchas producciones y también muchas muy originales. Uh-huh. Por ejemplo, aquí se habla de Déjame Entrar, la película... no sé si era sueca, creo. Era sueca, me parece, sí, ¿no? Creo que sí, sí. Sobre esa niña vampira. Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Otro enfoque al habitual cine de vampiros, ¿no? Si no me equivoco, debe ser los primeros, el 2010, por esa fecha. Que, un poco con el bullying, el acoso escolar, claro. Eso, la soledad. Hubo una época ahí de resurgimiento del vampirismo en el cine por el tema de lo que mucha gente lo identificó con el tema de la crisis económica, con el tema de la vorágine de los bancos, ¿no? Sí. De eso que sangraba a la gente. Entonces sí, hay un paralelismo y luego la sociedad un poco pasiva ante estos actos, pues hubo un resurgimiento del cine de zombies. Por sí, eso es lo que me refiero con... Y el enfoque del cine de vampiros también con el tema de eso, lo que hablamos de la soledad, uh-huh, del acoso, uh-huh, escolar en este caso, ser un bicho raro, en este caso sí, un bicho raro con todas las de la ley porque sí, es un vampiro, sí, ¿no? Sí, sí. Pero también enfocarlo como muy bien lo hacía también Takeaki en lo que hacemos en las sombras, sí, ¿no? Sí, sí. Que era, pues bueno, ese grupo de vampiros que se intentaban un poco amoldar a la sociedad actual moderna, sí, siendo vampiros y también, pues bueno, se establecen ciertos paralelismos con... Sí, lo que pasa es que quizá no sea la figura que vende Hollywood, sobre todo en el Hollywood clásico, de la figura del vampiro, no es un ser marginal, sino un ser seductor, ¿no? Que te sangra de sibilinamente y, sí, y más que alguien marginal. Yo diría que alguien marginal podría ser un asesino de slasher, que es alguien con algún trauma previo también, que justifica todos los actos horribles que puede cometer a lo largo de la película. Sí, sí. Pues nada, este clásico no tan popular nos ha quedado un poco cara, Borja. Sí, bueno. Sí, porque hemos dado aquí tremenda chapa sobre los estilos del terror, pero mereció la pena ver. Bueno, tocamos un poco por encima, hay mucho que ahondar ahí. Esto sí, sería sí, larguísimo. Sí, las colinas tienen ojos. Ver ese gran clásico no tan popular. Alquilarlo en el videoclub, puede ser. También, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y echarte ahí. Sí. Imagínate ir ya sabiendo lo que hemos contado aquí, uh-huh, pero querer a ver de qué pie coge al videoclubero, ¿no? Sí. Tirándolo un poco a ver si da, y empezar a tener ciertos criterios a la vez. Y dice, ah, mira, Chana, sí, controla. Es un poco zorro eso que estoy diciendo sobre, no, sobre poner no, ahí sobre la palestra al videoclubero. Pero está bien, está bien. Seguimos aquí en Cinefaje. Vamos a ir ya a la cara B, Borja. Estamos en el minuto 40 de programa. Aprovechamos, como siempre, para saludar a toda esa gente de Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada y Radio Espiritrompa. Y aquí, como siempre, en el 105 de la FM, si estás en Sison. Seguimos con la banda sonora que nos acompaña hoy, que cuando acabemos se comentará. Yo te encontraré en mi sueño y te salvaré y me salvará. Tu cuerpo, el viento, el mar adentro, ecos de eternidad. Nos amaremos como fieras, tus labios son mi libertad. Yo te encontraré en mi sueño y te salvaré y me salvará. Tu cuerpo, el viento, el mar adentro, ecos de eternidad. Nos amaremos como fieras, tus labios son mi libertad. Te quise, te quiero y no he vuelto a sentir como entonces. Me escondo en la vida que es muerte profunda sin ti. Me engaño y me abrazo a otro cuerpo. Me engaño y me siento cobarde. Mi vida es vivir del amor que no existe. Cara B. Tose alegre. Esto los efectos, ya después de, claro, esto, de lo que montamos aquí. Esto de los efectos, yo viviría trabajando esto. Sí, sí. Te dan un altavoz de esos de... lo acoplas. Captándote el gato. Y estás ahí haciendo vericuetadas. Viéndote ahí con la con Pedro, ¿eh? Sí. Oh, con Pedro estaría muy bien hacer. Está muy, el otro día venía escuchando Radio Crash en el coche. Y ¿vas a decir que el programa de Pedro está muy bien después de cuatro años? No. Me saltó el anuncio del programa de Pedro, de Vericuetos. Y está muy guay el anuncio. Es un poco también carabé, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Lo podemos, muy bien, muy bien. Se lo podemos pedir alguna vez, ¿no? Podemos, ojalá. Podemos ahí sí. Pedírselo. Borja, estamos hablando antes de Las colinas tienen ojos. Uh-huh. Con Susan Limer, Robert Hudson, Martin Speed y no con el protagonista de 2006, que era el mítico este que murió. Bill, ¿cómo se llama? Bill Paxton. Que estaba ahí. Sí, sí, ¿acertaste? Uh-huh. Correcto, es correcto. Que el protagonista que ahí dije, uy, esta me parece a mí que no, ¿eh? Y esto viene. Uh-huh. Claro, nosotros, como siempre, queremos condensar en un programa mucho contenido y hay veces que vamos ahí como atropellados de todo lo que queremos contar. Sí. Evidentemente habrá muchas influencias, ¿no?, que confluyeron finalmente para que Wes Craven hiciera esa película, pero dicen muchos que la historia de Sweeney Bean puede ser una de las que más haya influenciado la película, ¿no? Sí, sí, sí, eso es, eso dicen. Sweeney Bean está en camino entre la leyenda y lo real. Cuenta que nació a finales del siglo XIV en un pequeño pueblo de East Lothian, a menos de 16 kilómetros de Edimburgo, en Escocia. Comenzó su vida siendo un fracasado, las cosas no le iban bien y al final decidió irse de casa con una mujer y se fue como una especie de montañas o cuevas que había por ahí por la zona. Bueno, el caso que la pareja pues sobrevivía robando a los viajeros, pillando pues bueno lo que podían por ahí. El caso que fue pasando el tiempo y fueron teniendo sus hijos, esos hijos fueron teniendo nietos, claro, todo ello entre sí, en esa endogamia, ese bueno. Sí, ahí es. Pero el modus operandi de vida venía siendo parecido, ¿no? Uh-huh. En esa y durante esa época de relaciones incestuosas, pues fueron desapareciendo cientos de personas durante varios años. Incesto tras incesto, sí. Y cerebro deformado. Entonces, sí, efectivamente, sí. Es sí. A ver si nos cierran el programa, Jairo. No. Es como lo de los Borbones también, que sí. Eso poco a poco va debilitando el cerebro, ¿no? Efectivamente. La mezcla. Entonces pensábamos en eso. Bueno, sin embargo, y además los cadáveres los tiraban al mar, ¿no? Por su cercanía y, bueno, lo fácil que era, ¿no? Uh-huh. Es hacerse de los cuerpos. Sí. Y con el paso del tiempo, las extremidades de las personas comenzaron a aparecer en playas cercanas y, bueno, el horror llegó hacia numerosas comunidades costeras. Ostras, ojo eso, también, ¿eh? Sí. Eso yo no lo recuerdo de anécdota de película. Iba a decir, es gracioso, no es nada gracioso, pero cuidado, tiene un punto terrorífico. Uh-huh. Esa gente ahí deshaciéndose. Sí. Y no solo llegando a la botella con el papel enrollado blanco, ¿no? Ya, sí, pues llegando miembros y eso, bueno, pues evidentemente, creas que no, alertó a la población y por ende a las autoridades. Sí. Entonces la familia Sweeney, bueno, fue creciendo también, ¿no? Pues debido a esas relaciones incestuosas, fue claro, creciendo sí. En número y, por supuesto, atacando a grupos cada vez más grandes. Claro, de la que iban creciendo, iban teniendo más poder ahí de ataque, es. ¿No? Sí. Ataque combinado. Contaban, bueno, que ellos creían que nunca serían descubiertos porque la cueva que habían elegido para vivir se había mantenido escondido durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Estaba en un lugar así un poco recóndito. Y su reinado de terror duró, según documentos de la época, unos 25 años. Esto es el siglo XIV, decías antes, Borja. Y dice que con un más... Cuidado, ¿eh? Sí, dice. Sí, según documentos históricos, su reinado de terror duró unos 25 años con más de 1 millar de hombres, mujeres y niños cruelmente asesinados y devorados. Pero finalmente fueron descubiertos por una casualidad que vamos a descubrir a continuación. Siempre hay ahí lo típico que se les pierde, ¿no? Sí. Decíamos que es siglo XIV y la verdad es que, claro, no es como antes. Ahí el terror... ir a estar acojonado era más que estar acojonado ahora. Sí. Porque ahora tienes mucha información. Sí, lo contrastas. Tienes muchos avisos. Que es ahí, la radio, la tele, tal, no sé qué. Pero aquí. Claro. Tú te vas, pues, sí, sobre todo en esa zona. Sí, geográfica, boca a boca, pues me imagino que los alrededores. Pensarían que era un monstruo mitológico incluso ahí, claro. que devora a los niños y a toda esta gente. Claro. Bueno, sí. Un político de estos así carca diría que fue para el turismo horrible. horrible, sí. Bueno, el final del terror, como decíamos, pues un hombre y su esposa regresaban del mercado local a caballo, ¿no? Uh-huh. Y fueron atacados por la familia Bing. El hombre se defendió con una espada y una pistola, pero su mujer perdió el equilibrio y se cayó del caballo para ser inmediatamente devorada por los caníbales. O sea, qué imagen Cuidado. Tan dantesca, ¿no? Sí, sí. Sí, señor, bueno. Se cabreó. Sí, le arranca, bueno, aquí es más explícito, comenzaron a darse un festín bastante grotesco. Sí. Sin embargo, bueno, el marido tuvo mejor suerte, y ya que unos 30 aldeanos llegaban por el mismo camino. O sea, a la vez que estaba él allí observando cómo se devoraban a su mujer, venían pues 30 aldeanos, y al percatarse de que la familia Sweeney, a ver, percatarse de que venía tanta gente, la familia Sweeney pues se retiró, ¿no? Entonces le siguieron hasta el escondite. Y ya descubrieron ya el pastel, ¿no?, que tenían ahí montado. Sí. El hombre y el grupo fueron a Glasgow, donde informaron a las autoridades, quienes a su vez informaron al rey Jacobo IV. Ahí estaba Jacobo IV. Que no era Borbón. Que venía con una endogamia un poco más menos severa. Menos estricta. La de la familia. Sí, bueno, y se quedó fascinado con la historia y se encargó personalmente del caso. Me siento identificado. Dice, espera, Jacobo, que voy yo. Sé de lo que habla esta gente. La guardia personal de Jacobo y un ejército de 400 hombres, nada más y nada menos, ¿no? Se dirigió hacia el último lugar donde habían sido vistos los caníbales y comenzó la cacería. Bueno, la guardia personal del rey no fue capaz de encontrar la cueva oculta, pero los perros tenían perros y, bueno, identificaron enseguida el fuerte olor que de la carne en putrefacción de que tenían por ahí, ¿no? Claro, y fueron ahí como un tiro. Bueno, entraron a la cueva y una escena terrible. Partes secas de cuerpos humanos, extremidades en escabeche, guardadas en barriles, pilas de dinero y joyas de los muertos... Claro. Se estaba tratando ya la carne ya en plan profesional, ¿no? Sí, sí, era una industrialización tipo lo que hicieron los nazis con la muerte, con los judíos. Pues esto parecido. Sí, sí. Ahí me cortaste el rollo, porque iba a decir, ya, cerveza IPA de... No, ahí te corté un poco el rollo, sí. Mejor. La familia Sweeney no hizo ningún intento de escapar, por lo que todos fueron capturados vivos y llevados a Edimburgo en cadenas. Y fueron encarcelados hasta su posterior traslado a Leith. Y bueno, pues la gente estaba pues horrorizada con estos hechos, ¿no? Los delitos de Sweeney Bing y su familia pues fueron muy muy muy llamativos para la época. Y las autoridades les dieron un castigo pues también muy bárbaro, ¿no? La ejecución lenta, claro, de cada uno de los miembros de la familia. Claro. Eso mal, ¿eh? Uh-huh. O sea, ya podías haber liado la que hubieras liado. Uh-huh. Pero eso no te da pie a que tú la venganza, así de esa manera, de la justicia, ¿eh? Bueno, en el siglo XIV. O sea, claro. Pero tampoco avanzamos mucho, ¿eh? Sí, no. En ese sentido. Mucho. Ahí se ensañaron, ¿no? Las mujeres en quemadas vivas, después de presenciar la ejecución de los hombres. Bueno, claro, claro. Una cosa así, bueno, claro. Ojo por ojo. Claro. Y luego entonces quedó la leyenda ahí, Borja, ¿no? Sí, no se sabe muy bien si es realidad o simplemente cuento. Uh-huh. No se sabe muy bien si fue real o no. Bueno. ¿Quedarían también figuras o espectros por ahí, quizás en la cueva, o gente que haya visto fantasmas? O posiblemente. Igual había... Y nos adentramos en la nave del misterio. En la hija secreta, hijo de Sweeney Bane. O sea, ¿puede ser que alguien quedara ahí escondido? Podría, o sea, ser. De eso se puede hacer una buena película también. Sí, sí, sí. De ese que quedó detrás del barril de cuerpos ahí. De escabeche. En escabeche, sí, claro. Puede ser, me sí, escondí sí, detrás sí. de las orejas en escabeche y luego, yo qué sé. Sí, hombre. Me hice abogado. Por ejemplo, la figura de Jane que hablábamos antes de la filmografía de este hombre... Ed Jane fue un personaje real que tenía una... Ya hablamos de él porque se basó Leatherface de La Matanza de Texas y todas estas películas slasher se basaron en la figura de Ed Jane que mató a su madre, sí, pero iba al cementerio, que sumaba cadáveres y hacía cinturones con orejas, por ejemplo. Tenía una cartera con un pecho de mujer. Uh-huh. Bueno, cosas así muy bizarras. Que luego mucho cine del que vemos actualmente de grotesco y gore está basado en la figura de ese hombre. Sí, sí, sí. ¿Ves? Eso ya me crea. Es que además me he vuelto también un poco, yo creo que de más joven no era tan sensible, Borja. Sí. Sí, sí, me da respeto, me da respeto. Bueno. Pues menuda historia. Menuda historia y obviamente cómo nos iba a fijar Wes Craven y multitud de películas. Bueno. Si tiramos del hilo, escucha. Creo que hay más películas y más trabajos totalmente. Relacionados. Bueno, aparte que es un tema muy recurrente, claro. Sí, también. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Hablando un poco, mira, viendo aquí en nuestro artículo pone los fantasmas de la cueva. Uh-huh. Ojito. Te lo dije por eso, ¿eh? Ah, vale, perdón, es que no había llegado yo ahí, coño. No había llegado yo ahí. Vale, vale, pues nada, no, no pues comento eso, nada. No, no, dilo, dilo, dilo. No, no. Lo que se comenta, ¿no? Que la gente ve cosas ahí, ¿no? Todo sí, día. Hombre, sí, claro, sí, sí. Normal. Sí, sí, sí. Luego ya, una vez que llegaron los móviles... Ya se acabó todo. Se dejaron de ver cosas. El otro día había una noticia en un periódico local, voy a decir, no voy a hacer publicidad, sí. Que decían que había visto una especie de serpiente de no sé cuántos metros, de 12 metros en el lago Enol. En un lago, así. En el lago Enol, aquí es cierto, arriba. Sí, sí, lo vi yo también el otro día. Y... No sé si es clickbait o será alguno por ahí que tiene el restaurante a medio gas y quiere turismo, pero me parece que son muy raras. Sí, sí, y no lo grabó, ¿eh? No. Y no grabó nada. No, no. Está todo el rato ahí poniendo la story. Sí. Que de repente igual tú pones algo y ya la gente ya lo ve y dices tú, joder, está con el móvil todo el rato. Pones ahí la mastranza de fondo de pantalla. Y nada. Luego. Y eso no grabas con la serpiente. No te dio para sacar el móvil. En fin. Pues nada, Sunny Bain. Un tarao del siglo XIV. Una familia ahí. El Borbón disfuncional. Bueno. Sunny Bain, el Borbón bueno. Una familia disfuncional que bueno, pasó la historia por sus atrocidades. Sí. Y bueno, y nos llegó estos días por su influencia en el cine con de la mano de Wes Craven. Pues sí, Borja, una historia hoy en la cara B, sí, de mal rollera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, para que la gente investigue. Llegamos al final. ¿Eh? 55 minutos hoy de programa. Muy bien, ¿eh? Para nuestras redifusionadoras y para mí mismo, que no voy a tener que montar que editar nada, ¿eh? Va a ir así, tal cual, a chorrón. Sí. Redes sociales, Borja. facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm, tanto para Twitter como para escucha. Instagram. Estamos con las redes peleados. Sí. Tú y yo lo sabemos. Bueno. Que últimamente pues da rabia, no es cuando hay boda, que ahí siempre hay un like para un lado o para otro. Hombre. El otro día las tenemos tan dejadas que la publicación de Instagram del otro día tenía 0 likes. Ah, sí. 0. Vaya. Bueno, no. Pero 0, Borja. Y yo estaba súper contento de llegar hoy al programa y decir que nuestra última publicación tenía 0 likes. Pero finalmente alguien nos escuchará, Jairo. Ha conseguido un like. ¿Sí? Y el like es mío. Es tuyo. Ah, gracias. Gracias, gracias. Pero es por el algoritmo, ¿eh? Nah, bueno, no sí. Porque nuestro contenido sea malo. Malo. Vale, simplemente vale. Pues llegan otras cosas. Bueno. Llega el juego de del calamar. Del calamar, claro. Estamos mal posicionados ahí. Estamos es que contra Netflix no se puede luchar. No nos posicionamos bien. Sí. No. Bueno. Pues nada, Borja, hasta aquí el 239. La verdad es que ahora ya me siento mejor. Sí. Después de haber estado un poco ahí mientras te esperaba, analizando un poco pues lo que pasaba por la calle y todo eso, hacer la radio contigo aquí, pues bien. Sí. Siempre sube el ánimo. Sí, está bien. Te quedas un poquitín, te quedas mejor, intercambias opiniones, rajas un poquitín de quién haya que rajar, de quién lo merezca, otros que no, ¿eh? También hay gente que merece todas las loas, ¿no? Y esta ventana pues nos da pie a ello. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Pues sí. ¿Y la banda sonora? Sí, la banda sonora es de Las Leyes de la Frontera, esta última película de Daniel Monzón. Y hablando un poquitín de los castigos en cuanto a la pena de muerte, que hablamos un poco de refilón cuando hablamos de Sunny Bain, y de la cárcel y todo esto, pues bueno, yo creo que Daniel Monzón hace una buena crítica, ya con Celda 211 hace una crítica al sistema carcelario, y aquí en esta película, sobre todo, me gustó mucho una escena de la parte final de la película que, a ver, no voy a hacer ningún spoiler, bueno, o sí, no sé, que bueno, dice que, ¿cuánto tiempo pasó? Dice, bueno, sí, pues sí, 28 años. Y se queda así, hace un silencio como si fuera, como si hubiera sido ayer, ¿no? Y te das cuenta que perdió toda la vida en la cárcel. Y eso al final, no, le tienen que, hay que meter 50 años de cárcel, hostias. Es duro, es duro. Sí. Yo eso siempre me acuerdo, por supuesto, de cadena perpetua, obviamente, como todo el mundo, pero también del abogado especialista en derecho intelectual que hablamos mucho, David Bravo, de él, cuando la gente pedía cárcel para la gente que compartía por internet, y él decía, la cárcel. Y es que yo ahora mismo, pérdida de vida, hasta la gente que más lo merece, últimamente pues gente que no paga sus impuestos, cosas así, ¿no? Pero es que la cárcel, cuidado con la cárcel. Ya, cuidado. Pasar una noche en la cárcel, es poca broma. Buena reflexión, Borja, esa que hiciste ahí, la verdad. Sí, es cierto. El tiempo es lo más importante. Sí, más, más importante que el dinero de aquí a Lima o a Roma. No me acuerdo. A Lima. Canciones de la banda sonora de Las Leyes de la Frontera. Link Cortés, ya te encontraré, lo escuchábamos antes. Escuchábamos a Los Canarios con Get on Your Knees. Smash, Alamedas Blues, de Michael Sagerban, Les Old Chant. La Grifa, tema del Pelos. Y nos vamos a despedir. Las Grecas, lo dije, te estoy llamando locamente. Con la canción que compuso Derby Motoretas, Burrito Cachimba, que casi lo vemos. Casi lo vemos este verano. Sí. Se nos escapan. Las leyes de la frontera se llama el tema y nos despedimos hoy. Y es un temazo. Yo creo que es más homenaje y más fiel lo que hace Andrés y sus motoretas, incluso que lo que hace Monzón, porque es un temazo este. Pues ni más ni menos, lo que acabas de decir. Que no es por desmerecer a lo de Monzón, de la película. Yo iba a ir entero. Después de este catching de Gasset, que nos sirve para despedir y mandarle un saludo allá donde esté. El temazo de Motorita Espíritu. Hasta la semana que viene, Borja. Chao. Un saludín. Llegó la pausa. Desde este lugar excepcional donde estamos viendo cine e incluso, sorpresa, alguna película con cierto interés. Llegó la pausa. Y bajaré al infierno si tengo que morir.